Ahora tus mediodías son bien funebreros. Expresión Chacarita, el sello de tu pasión. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Comenzamos el último Expresión Chacarita Radio de esta semana, como todos los mediodías, acompañándote con toda la información que tiene que ver con el mundo funebrero. Hoy en el, no, último, en el penúltimo entrenamiento de la semana de Chacarita al mando de Felipe de la Riva, con lo que esté sucediendo allí y con una buena noticia. Pero antes voy a saludar a nuestro compañero en la mesa de trabajo, Damián Bruni. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo te va, Javier? Buenos días para vos, para toda la audiencia, con muchas novedades, muchas informaciones, algunas que trataremos de ir confirmando en el correr de esta hora, en este mediodía, pero siempre cargado el programa de Expresión durante cada uno de los mediodías. Creo que la noticia más importante tiene que ver con que finalmente Osvaldo Lobato va a continuar en el club. Lo vamos a ampliar durante el transcurso del programa, pero bueno, a partir de esa reunión de cúpula del día de ayer se limaron algunas asperezas y se dejaron las cosas aparentemente aclaradas como para que haya un orden dentro de el seno de la comisión directiva y que Chacarita pueda seguir intentando avanzar y salir de estas situaciones problemáticas con todos sus integrantes y con la importancia que representa la presencia de Osvaldo Lobato dentro de la comisión, ¿no? Sí, desde ya es una buena noticia para Chacarita que Osvaldo Lobato siga en el cargo, por todo, me parece, las consecuencias que iban a devenir detrás de su salida, ¿no? Esto que más de uno levantaba la voz de que si se iba a Osvaldo también se iba. Bueno, en definitiva, en el día de ayer limaron algunas asperezas, se pusieron de acuerdo en varios puntos y Osvaldo Lobato hoy sigue siendo el vicepresidente del club y esperemos que sea por largo rato. Esperemos que sí sea, sí, que sigan las cosas en el rumbo que debe ser el normal. Ayer por la noche hubo un evento organizado por agentes de socios y encabezado por Emiliano Glavina, el Indio, que tiene que ver con, o que tuvo que ver con reunir fondos para lo que se va a denominar el Polo Social Deportivo, ese espacio que está entre la popular local y la platea, donde se ha planificado poner una cancha de futsal, de handball, donde se pueden hacer actividades polideportivas, y que resultó exitoso. Era una cena en la zona de Costanera Norte, donde había 100 invitados, 1000 pesos salía al cubierto, o sea que se hizo una buena recaudación, se cubrieron los 100 lugares, con un show muy atractivo, con una pareja de tango bailando, con la conducción de Daniel Mancini y Toti Siliberto, con un monólogo de Toti para divertir un poco a la gente, y de hecho que se divirtieron y bien, con la presentación de la camiseta extraoficial, pero se va a presentar oficialmente este domingo antes del partido frente a Quilmes, conjuntamente con la inauguración de la sala de prensa. Así que interesante la camiseta, las tres nuevas camisetas de Chacarita. No las vi detenidamente, pero sé que hay fotos circulando, así que seguramente la vamos a estar viendo. Pero sí, desde el vamos ya de por sí es muy linda. Sé que algunos criticaban, si se quiere, la cantidad de publicidades que había dentro de la misma. Pero bueno, lamentablemente en las situaciones en las que se está hoy por hoy se requiere de publicidades para solventar los gastos. Lógico, es fundamental. Y de hecho en los equipos del ascenso la gran mayoría está sucediendo eso. Lo vemos más a lo mejor en los equipos del interior, que obviamente tienen más apoyo porque en muchos casos representan a toda una provincia. Pero lo cierto es que, bueno, en línea general es una camiseta, la tradicional, a bastones tricolores un poco más finos, con el bastón blanco un poco en zigzag. Eso a distancia no se va a notar. Lo curioso es la primera alternativa, que es con un bastón ancho, blanco, en el medio del pecho, y a la derecha negro y a la izquierda negro y a la derecha rojo, dos bastones más finos. Y una blanca, la segunda camiseta alternativa, una toda blanca, con un funerero cavando a un costado a la, al, al, en el lateral izquierdo. Uh-huh. Una particularidad, algo sí, original, raro, distinto. Sí. Que va a utilizar el primer equipo a partir de esta semana. Linda la tricolor, digamos, la primera camiseta. Sí, la tradicional, dice usted. Sí, sí. A mí diferente a la de ahora. ¿La está viendo usted ahí? Sí, la estoy viendo en una foto que está en expresionchaca.com.ar. Ah, bien. Y la otra también está linda, la que tiene que ver con una especie de homenaje a la banda, porque es basada en una bandera, una importante bandera que tiene la banda de San Martín, ¿no? Ah, mire usted. La segunda. Pero, hablando de camisetas, se hizo un logro importante también, porque se terminó a partir de esta... de esta presentación, algo que me parece que no estaba dentro de los planes o de la planificación previa, la subasta de una camiseta, motivo por el cual se reunieron 3.000 pesos más. Mire usted. Así que interesante para que el Indio y toda la gente que tanto laburó por Chacarita y por el futuro y por estos espacios que son necesarios para el club puedan ir sumando algunas moneditas para que esto se pueda realizar más rápidamente. Un gran trabajo del Indio Glavina, que no le gusta que se lo mencione mucho, que siempre tiene un perfil muy bajo, pero que todos sabemos que labura mucho por el club, no de ahora, sino de siempre, ¿no? Uh-huh. Sí, seguramente una abultada recaudación, cosas importantes se está logrando en Chacarita para llegar al objetivo máximo, que es la colocación del piso y de las estructuras pertinentes a lo que sería el gimnasio, como bien marcaba Javier en el arranque, al polideportivo reducido, chico, pero que sería como una especie de anexo, si se quiere, a la sede social, y en donde, por ejemplo, Chacarita Futsal va a poder jugar sus partidos ahí. Y hay que decir un detalle importante, no menor, que se sorteó uno de los ganchos para convocar a esta cena de 100 invitados con a 1.000 pesos el cubierto, se sorteó un auto 0 kilómetro. Así que un ganador que vino del interior del país, aparentemente. ¿Sí? Porque hubo socios, hubo no socios, hubo gente allegada, algún que otro empresario. Y bueno, se llevaron un 0 kilómetro. Así que un evento que ojalá se pueda hacer con frecuencia. Obviamente no se puede hacer una vez por mes esto, pero cada tanto, como para sumar un dinero importante para que se puedan hacer obras importantes, ¿no? Uh-huh. Desde ya. Y después, claro está, vamos a meternos en la vida de lo que es la parte social del club en lo que respecta a las diferentes actividades sociales, porque hoy día de viernes arranca ya de inmediato en el día de mañana a jugarse todas las disciplinas que compiten con la camiseta de Chacarita, y también nos vamos a meter en las novedades que hay en relación al equipo de Felipe de la Riva, que hoy está entrenando, que hoy se están realizando trabajos de pelota parada en contra, digamos. O sea, defensivamente. Defensivamente. Digamos. En el día de mañana es cerrado, ¿por qué? Porque practicamos pelota parada al rival. O sea, las jugadas, los preparativos de ataque. Por eso que se cierra la práctica en el día de mañana. Y como siempre, ¿no? Alguna de las novedades, el análisis en relación al 11 titular que va a disponer el próximo domingo Chacarita para enfrentar al Cervecero a Quilmes. Que va a ir ya con algunos cambios. Con el principio, desde mi punto de vista, de algunos cambios de este equipo que va a cambiar más de la mano de Felipe de la Riva, me refiero con relación al equipo que venía jugando hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Ya sabemos que hay, bueno, las dos bajas, una no afecta a lo que venía haciendo en el plantel porque es Covelli, que tiene para un largo rato todavía, y se le suma la ausencia confirmada de Javier Páez para este domingo frente a Quilmes. Sí, por lesión. La ausencia de Javier Páez este domingo frente a Quilmes, sí. Bien, si te parece, Javi, son 12:15, hacemos la primera tanda y ya nos metemos a desarrollar todos los temas. Bárbaro, acordate que estamos 856-8819. Ahí podés dejar tu mensaje, podés salir al aire y comentar y opinar acerca de este presente funebrero. También lo podés hacer a través del 15-60-22-30-81 mediante el mensaje de texto, expresión, espacio y tu mensaje. Y en las vías habituales, Twitter, Facebook. Te recordamos que hoy sorteamos sobre el final del programa el estuche con el vino de primerísima calidad de Bouquet, la vinoteca de Pueyrredón y Córdoba en Villa Ballester, y el trajecito, el disfraz que vos podés elegir, que nos regala la gente de Motivation Sex Shop ahí en Sarmiento 2060 a media cuadra peatonal Belgrano, para regalarle a tu novia, a tu señora, a una amiga, a algún contacto que tengas por ahí, que puedas disfrutar y nada, de pasar un buen momento agradable y distendido, o no tanto, digo. Sí, ya vos sabés que para los sorteos se postulaba mi abuela. ¿Ah, sí? Sí, pero yo dije, no me parece. ¿Por qué usted se mete en esa cosa? Y si lo gana, no va. ¿Y qué? ¿Y cuál es su problema? Tipo... No, ahora debe estar toda roja en la casa escuchando el programa, pero no sé, vamos a analizarlo. Pero a usted no le compete ese tipo de decisiones. Y bueno, me da vergüenza a mí. Que participe la abuela, la sumamos al concurso y en todo caso le ponemos... No decimos que es su abuela si la gana. No, obviamente. Ponemos el nombre nada más. Obviamente, no. No, está bien. Después se debatirá para la semana que viene. Qué tipo, complicado que es usted, 12 y 16, primera tanda de Expresión Chacarita. También vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la comisión mixta, me había olvidado de este tema. Con una personalidad importante que ha hecho muchísimo por Chacarita en este último tiempo y que nos va a contar acerca de cómo están dadas las situaciones a partir del resultado de las elecciones del domingo pasado. Todo esto y mucho más, frase que no se dijo nunca hasta ahora, en Expresión Chacarita Radio, después de la tanda. Hidráulica Montes, sistemas de direcciones hidráulicas, ventas, instalaciones, servicios, recambios. 3 de febrero 3246, Caseros. Teléfono 4734-8318. Telbón Cingería. Chapas para techo, acanaladas, trapezoidales, galvanizadas y plásticas. Ruta 8, número 4569, San Martín. Teléfono 4738-5978. Programa de Protección Ciudadana. La gestión Iboscus instaló cámaras de seguridad que monitorean todos los barrios del distrito y ahora está colocando cámaras en villas y asentamientos. Además, puso en marcha las nuevas patrullas municipales y presentó la primera unidad de monitoreo móvil del país para reforzar el control en zonas específicas y en grandes eventos. Secretaría de Gobierno. San Martín avanza. Gestión Iboscus. Municipalidad de San Martín. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8 4510, 4768 3095. Supermercados Seven. San Martín, San Isidro, Vicente López y Capital Federal. MGO Potenza. Servicio mecánico integral del automotor. Inyección electrónica. 1 de agosto 4300, Villa Bonich, San Martín. Teléfono 4847-9306. Futuro Neumáticos. Asesoramiento y garantía. Futuro Neumáticos. Ruta 8, kilómetro 20300, Loma Hermosa, Parada La Finita. Juguetería y librería Tutti Frutti. Visítanos en Casa Central, Belgrano 3207, San Martín, o en sucursal Villa Adelina, Paraná 6708. Pinturas e impermeabilizantes Taque 56. Látex, lacas, barnices, esmaltes sintéticos. Taque 56. Pedidos y envíos al interior. 4484-6623. Taque 56. Pinta naturalmente. Motivation Sex Shop, único y exclusivo en zona norte, Sarmiento 2060, primer piso, San Martín. Cremas y productos íntimos, todo lo que podés imaginar. Cienfuegos, la diversión segura. Expresión Chacarita. Las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Hola, soy Nico Tauber. Quédate escuchando Expresión Chacarita. Doce y veinte del mediodía, seguimos en Expresión Chacarita Radio, metidos De alguna manera en la previa también de lo que va a ser el partido del próximo domingo, 14:10, frente a Quilmes, en el debut de Felipe de la Riva al frente de este plantel funebrero. Con mucho trabajo en la semana, con mucho trabajo en lo físico y en lo táctico también. Un técnico que desde el arranque me parece que se ha tenido que poner a la... Si bien venía dispuesto a hacer un arduo trabajo, ha tenido que multiplicar, que parece de arranque, esas intenciones para poner lo antes posible este equipo a tono, ¿no? Desde ya, un Felipe de la Riva que desde lo inmediato nos decía su intención, si se quiere, de nivelar a todo el plantel para arriba, ¿no? De que tengan todos un nivel, si se quiere, por encima del habitual, de que estén bien a tono físicamente, de tener que los jugadores acostumbrarse a su método de juego, a su estrategia, a esa intención de ir a presionar bien arriba, más allá de cómo estén hoy físicamente. O sea, el que se adapte a eso va a ser el que juegue, y el que no se adapte, lamentablemente, va a ser el que no ingrese al campo de juego. En esa tarea me parece que cayó bastante bien al plantel, porque ya desde el vamos la exigencia es el doble, es más, porque además hay que mostrarse contra el nuevo entrenador. Y ya en el partido de ayer, en esta práctica formal que duró algunos minutos, en la que los titulares ganaban 2-0, se pudo ver toda la intención y toda la petición de Felipe de la Riva, donde pone a los delanteros como los primeros defensores y a un equipo claramente en fase de ataque casi constantemente. Yo creo que Bastianini este partido lo va a jugar, y decía ayer que tiene que ver con una cuestión de altura, pero es el caso, uno de los casos que hoy por hoy, esto es una opinión personal mía, no tiene nada que ver con alguna información. Me parece que hay algunos jugadores que no van a ser estrictamente titulares o titulares fijos como venían siendo hasta ahora, ¿no? Tiene que ver, en este caso particular de Bastianini, con algo, la opinión mía, vuelvo a insistir, con algo que decía Felipe de la Riva, que la ausencia del gol, de alguna manera, no solo tenía que ver con el rendimiento, que estén bajos algunos jugadores, sino con la falta de generación de fútbol, sí, y de situaciones de gol que tiene este equipo. Pero me parece a mí me da la sensación de que Bastianini y algunos otros nombres importantes con el correr de los partidos, y hasta que no esté la totalidad del equipo al 100%, no van a formar parte del plantel titular, o del equipo titular, mejor dicho. Y se me ocurre que muy pronto Matías Saldivia va a ser uno de los titulares de este equipo. Sí, desde ya me parece que se deja ver eso a medida que uno ve las actitudes y los movimientos de Felipe de la Riva. Por el lado de Pablo Bastianini, decir que ayer contó, o sea, en el trabajo de simulación, era llegar a que los delanteros tengan la situación de gol. O sea, en muchos momentos, ¿qué hacía el equipo rival? O sea, el que actuaba como Quilmes, era bueno, lo dejaban, digamos, interactuar al equipo hasta la llegada y la finalización de la jugada. Es decir, todo punto final era en Pablo Bastianini, generalmente. ¿Y qué hizo? ¿Las tiró todas afuera? No todas, pero no, hay que decir que no estaba amigado con el arco. De todas maneras, me parece que Bastianini, tengo la sensación de que contra Quilmes le abre el arco. Ojalá. También hay que decir que es cuando todo el entrenamiento había finalizado, se quedó los únicos que se quedaron fue Pablo Bastianini y Pedro Fernández practicando una jugada, la cual me parece va a ser habitual, sobre todo cuando Chacarita salga. El buscar como referencia a Pablo Bastianini, bajar la pelota, apoyarse, descargar. La descarga era el Oscar Ledesma. De primera movida para Pablo Bastianini, que ya inmediatamente giraba y en el mano a mano con Pedro Fernández definía. Acá, en muchas ocasiones, ganaba el arquero. Pero, insisto, pasa, me parece, más por una cuestión de la cabeza hoy por hoy de Pablo Bastianini, de serenarse y de estar más tranquilo a la hora de definir, que por condiciones. Tiene condiciones naturales buenas, por la altura que tiene y por la capacidad o el grosor que tiene él para ser centrodelantero importante. Es un delantero, si se quiere, muy duro, tiene bastante habilidad con los pies, y siempre lo va demostrando, y en los entrenamientos se luce mucho más. Entonces digo, si eso lo puede llegar a plasmar dentro de la cancha, me parece que puede llegar a ser un delantero importante. Está bueno, y aparte se puede llegar a dar la ley del ex, porque vas teniendo juego de Quilmes, es verdad, hombre de Quilmes. Así que ojalá que así sea. Mucho, disculpame, cerrando con esto, mucho jugar por afuera, por los costados, quizás con Rivera se jugaba demasiado centralizado, se buscaba ser punzante cuando se tenía la pelota, y aquí Felipe de la Riva intenta jugar mucho con los costados, por los volantes externos, con las subidas de los laterales, mucho centro de tres cuartos de cancha. Me parece que esto tiene que ver algo con que ya lo trae de Deportivo Merlo, hacer una cancha muy reducida. La cancha de Merlo se le apuntaba a eso, a tirar pelotazos, a buscar la referencia. Él, y de la Riva lo menciona, la cancha Chacarita es muy grande, sí, quizás una de las más grandes de la categoría. Entonces no sé si en estas dimensiones grandes este papel de pelotazo puede jugarle a favor, pero bueno, es algo que algún papel que trae de Deportivo Merlo, y el cual habrá o que adaptarse, o el técnico decidirá salir al correr de los partidos. Va a haber pelotazos, al menos en este partido, sí, va a haber pelotazos, y va a, una de las principales salidas va a ser la de Krupoviesa, sí, por la izquierda. Me sorprendió el otro día, ayer, cuando hablaba con ustedes desde la cancha de Chacarita, cuando dijo, anduvo muy bien Krupoviesa saliendo por el sector izquierdo, y el otro muchacho por el sector derecho. Sí. En alusión a Vera. A Vera. Pero está bien, bueno, hay hace que, poquito que claro, está, ¿no? Y hay que decir también que mucho retoque del equipo tampoco me parece que ameritaba hacerlo, por dos motivos. Primero, por esta falencia, creo, notoria física de parte del plantel, que es algo que, como bien decía de la Riva, te mencionaba vos para el programa, me parece que era algo que lo veíamos todos. Por otro lado, mucho retoque tampoco se puede hacer, porque el equipo viene de ganar, vienen estos jugadores de tener confianza, y de sacar a alguien iba a resonar. Y además de sacarlo, iba a ingresar a algún juvenil, lo cual el peso sería extra. Entonces me parece que por donde viene de arriba está bien, por lo menos para este debut. Está bien, sí, eso puede ser lo que vos decís. Pero yo insisto, en el partido contra Merlo me parece que va a haber, sí, independientemente, sí, de lo que pase eso, acá, de lo que pase contra Quilmes, va a haber más cambios. Y esto tiene que ver con lo físico. Y vuelvo a decir, esto lo digo yo, de la Riva se sorprendió por el nivel físico de los jugadores. Pero los jugadores no lo van a decir. Ayer hablamos con Nico Tauber y también lo escuchábamos cuando ustedes hablaban con Sebastián Pena, que le contestaba a un colega, como fastidiosos. Pero en la intimidad, en el seno, y esto tiene que ver con haber podido hablar fuera de micrófono con alguno de los jugadores reconocen, más allá que no lo digan públicamente, que estuvieron bajos, que podrían haber hecho un trabajo más exhaustivo, y que hoy lo sienten y que reconocen el laburo de arriba para poder levantar esa parte física como prioridad. Sí, quizá el arrepentimiento pasa por la fase de la pretemporada, ¿no? Sí, sí, sí, por el arranque de esta temporada. Estábamos en contacto telefónico con otro de nuestros compañeros, Esteban Mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esteban? Javi, Damián, buenos días para ustedes. ¿Qué cuenta? Bueno, ya lo adelantaban ustedes en el comienzo del programa, y vamos a emplear un poquito más la información con respecto a la noticia confirmada por toda la dirigencia de que Osvaldo Lobato tuvo intenciones firmes de alejarse de la vicepresidencia del club y no formar parte de esta comisión directiva. Bueno, ayer en una reunión llevada a cabo horitas después del mediodía, se han juntado los popes, si se quiere decir, de esta comisión directiva. Osvaldo Lobato, Vicente Celio, Gustavo Marleta, Gustavo Spalletti y algún otro que se me escapa. ¿Romero estuvo? ¿Cómo? ¿Romero estuvo? Romero no estuvo. Ah, lo menos por cuestiones laborales. No. Y Vicente Celio seguramente estuvo. Sí, sí, sí, creo que lo nombré. Ah. Me lo olvidé. Bueno, eran entre 6 y 7 dirigentes. Sí, señor, los más importantes que hoy en día están en Chacarita y acordaron la continuidad de Osvaldo Lobato. ¿Por qué digo acordaron la continuidad y lo dejo en claro? Porque hay un par de humoristas que quieren hacer de esto y quieren minimizarlo y quieren dejar en claro que nunca se fue. Osvaldo Lobato fue claro a la hora de decir que quería irse del club. Y ayer se rectificó y confirmó que va a continuar en el club, ¿sí? Así que de esta manera, rectificándose, confirmó que tuvo ganas de irse. no lo hizo formalmente, como lo habíamos dicho en la semana. También otros medios lo dijeron, y es verdad, porque hay algunos que se manejan muy desprolijos, otros lo hicieron de la forma que corresponde y dijeron y confirmaron que Osvaldo Lobato se había querido ir mediante un mail, pero formalmente a la comisión directiva nunca le llegó la renuncia del vicepresidente. Bueno, ayer en la reunión que decíamos hubo acuerdos, hubo charlas y hubo también condiciones de Osvaldo Lobato, porque una de las cosas que comentábamos en la nota, que comentamos en la semana, era que Osvaldo Lobato estaba en desacuerdo, por ejemplo, de pagarle un resarcimiento a Merlo, algo que la comisión directiva en su prácticamente en su totalidad había decidido que no suceda. Después otros dirigentes, tal vez de los más importantes, habían decidido que sí, que era necesario y se le pagó el resarcimiento, se le va a pagar el resarcimiento a Merlo. Otra de las cosas que estaba disconforme Osvaldo Lobato era que tal vez a la hora de tomar decisiones importantes, él como vicepresidente no era tenido en cuenta como tal, ¿sí? Era un dirigente más y no era tenido en cuenta como el cargo que ocupa, que es el de vicepresidente. Uh-huh. Eso es lo que explicaba y charlaba con un dirigente. Digo, a la hora de poner la cabeza de arriba para abajo, cae el presidente y el segundo en caer es el vice. Bueno, a la hora de tomar decisiones importantes, él pretendía que se lo tenga en cuenta de la misma manera. Eso está claro. Eso quizás también producto de algunas desprolijidades que vienen del apuro, de la sucesión de actividades y de obligaciones que tienen que ver, y que, bueno, a lo mejor hacía falta una situación como esta como para que se pueda limar, ¿no? Pero vos decías que esos habían sido algunos de los motivos por los cuales Osvaldo Lobato en un momento tuvo la determinación o la decisión de hacer las valijas y alejarse de Chacarita. Ahora, vos decías recién, hubo algunas condiciones. ¿Se sabe cuáles son esas condiciones o se sabe hacia qué apuntan básicamente, o simplemente sabemos que hubo algunas condiciones como para que Osvaldo permanezca en el club? Bueno, a ver, con respecto a lo que vos me preguntás, debido a la información que manejó el presidente Chacarita desde el momento que surgió la novedad, la noticia, hoy ya los dirigentes, algunos se quieren medir con sus palabras, sí, quieren ser tan puntuales y tan explícitos a la hora de explicarlos, valga la redundancia, los hechos que suceden. Entonces, un poco más que antes, digamos, más medidos que antes. Exactamente. Sí. Entonces, tiene más que ver con lo que contaba recién. Pidió más relevancia en la toma de decisiones, pidió un orden económico, que eso Chacarita lo pretende. Sí, pidió también, bueno, que apurarse con el tema del pago de los sueldos, y obviamente es algo que Chacarita también lo está haciendo. Ayer lo explicaba a Damián, pero para ser más claro, hoy Chacarita tiene los cheques en su poder de la AFA, de la televisación, con un importe bueno, muy importante, pero sí, tiene cheques que son a 6 meses algunos. Claro, habían hecho muy largos los cheques, ese era un tema. Paga a la televisión, a los clubes, con cheques de hasta 6 meses. Esto es algo, perdóname Esteban, esto es algo de que se viene quejando el fútbol argentino hace cuántos años, Javi, vos que sos... A mí porque me de que está, de, claro, de que está la televisación, se genera lo mismo, o sea, Grondona paga a 6 meses cosa o dinero que le pertenece al club. O sea, una cosa insólita, y que cada vez que hay que elegir a algún presidente de la Nación del Fútbol Argentino, se levanta la mano. Entonces, bueno, tampoco nos quejemos ahora. Otra cosa y peor todavía. A algunos clubes, como Chacarita, se les paga con cheques hasta, por ejemplo, un plazo de 60 días, sí, de 120 o de 180, pero hay clubes más importantes de otras categorías o de la misma que se les adelanta plata. Por ejemplo, claro, Lorenzo Almagro, en la gestión de Carlos Abdo, va a recibir recién este mes dinero de televisación. ¿Por qué? Porque en la gestión de Sabino, que concluyó hace más o menos 10 o 11 meses, ya había recibido plata adelantada. Claro. ¿Se entiende? Entonces, a algunos clubes se les paga con 60 días de retraso y a otros se les paga con 10 meses de adelanto. Sí, pero bueno, ese es otro tema. Hablando claramente en lo que respecta a Osvaldo Lobato, lo concreto es que afortunadamente se va a quedar, va a seguir siendo el vicepresidente, y que más allá de ser el vicepresidente, por una cuestión de correlación, una semana antes de que él diera su intención de salir, también va a estar mucho más involucrado en esto que vos marcabas, en la parte administrativa del club, en el manejo quizás financiero y económico de la institución. Sí, también va a estar muy a cargo de eso, por eso, claro, que mencionamos el tema del pago. Y para cerrar, decíamos, Chacarita tiene cheques para pagar hoy los sueldos, pero los tiene algunos a 60 días, 180, 120. El problema es que Chacarita tiene que vender esos cheques a alguien que se los compre y que tiene la plata hoy. Pero hay bancos, hay un banco, por ejemplo, que me contó un dirigente que le pide... El 40%. El 40% de interés. Una vergüenza. O sea, de 100.000 se queda con 40 el banco. Y Chacarita pierde 40.000 pesos para pagar, obviamente, cosas que necesita ya. Y otra cosa... Lo hablábamos el otro día y decíamos, yo para mí no pasa la decisión de Osvaldo Lobato alejarse, no pasaba por la discusión que había tenido con Gustavo Marleta. Sí. Bueno, ayer que tuvimos el agrado de ir al polideportivo para grabar algún material para el programa de televisión, yo llegué muy temprano, después del entrenamiento me fui para el polideportivo y Gustavo Marleta y Osvaldo Lobato, luego de un asado que comieron con la gente del polideportivo, con todos los profes, con todos los técnicos de las inferiores, luego de un asado... sentados uno al lado del otro, se fueron juntos a la reunión. Uh-huh. Es así nomás. Es una buena señal, es una buena señal. Sí, y aparte de estar ahí, porque hay que reconocer que están permanentemente pendientes de cómo está el polideportivo y dando una mano y tratando de poniendo condiciones. Está muy muy muy lindo. Y ayer mismo, como parte de esta nota que hacíamos con la gente de inferiores, están muy contentos ellos con los avances que día a día se van dando en el polideportivo. Y de los que van a venir también, y en relación a las divisiones inferiores, la semana que viene, quizás con suerte, se puede, para el día lunes o martes, podemos llegar a confirmar una gran noticia para Chacarita respecto a sus divisiones inferiores. Sí, y otra cosa, ya que estamos hablando de Osvaldo Lobato, justamente uno de los encargados del objetivo, se hicieron los bancos de suplentes nuevos, se le puso butacas, antes tenía unos asientos de cemento, se le puso asientos de butacas en los bancos de suplentes, y se habla de que próximamente se va a empezar a cuidar y a poner en perfectas condiciones el segundo campo de juego del polideportivo. El primero ayer lo vimos, la cancha número 1, un está excelente. Un billar. Terminamos con este tema, Esteban, salvo que tengas que agregar algo más, porque tenemos una nota importante para después de esta próxima tanda, pero agregar en función de esto que estaban mencionando ustedes, y estamos en condiciones de decirlo, extraoficialmente, pero porque todavía el club no se ha expedido al respecto, pero que hay grandes chances de que se firme un convenio con Renato Cesarini de Rosario, que es la cuna De juveniles en la Argentina, podemos decir. Renato Cesarini, si se quiere llamarlo un club, una institución en la cual hoy Lionel Messi está aportando bastante dinero para su apoyo, para que siga adelante, una estructura increíble que se tiene en Rosario. Bueno, Chacarita quizás en las próximas semanas puede llegar a mantener un vínculo, un convenio, obviamente en relación a juveniles, en relación a jugadores, entre Chacarita y Renato Cesarini, o sea, un avance más en lo que respecta a la parte institucional del club. Así es, así que bienvenido sea. Lo vamos a estar informando en el transcurso de la semana en qué consiste y cómo son los detalles y cuándo se va a hacer esto, que sería cerca de dentro de los próximos 10 días. Esteban, si no te queda nada, te saludamos y nos encontraremos el domingo en el estadio. Tenés que ir un poquito antes porque se va a presentar la camiseta a las 12:50. Cuando se inaugure la sala de conferencia de prensa. Ok, entonces seguramente que nos encontraremos a almorzar y después iremos a la cancha bien temprano. Chicos, un abrazo, buen programa, y me quedo escuchando porque ya me dijo la producción que se viene una nota muy interesante. Así es, un abrazo, buen fin de semana para vos. Abrazo. Y hay que tener en cuenta algo más, Damián, antes de ir a la pausa. Cada vez crece más la posibilidad de que Chacarita, independientemente de lo que pase en este campeonato, siempre y cuando se avance lo que uno espera, mínimamente lo que uno espera con Felipe de la Riva, y todos confiamos que va a ser así, que juegue en primera división a partir de agosto del año que viene. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez está más firme lo del torneo de 38 equipos. Eso es algo que nosotros no obviamos, pero no pudimos dialogar en relación a esta semana, pero una vez que... Yo comentaba que Julio Humberto Grondón había hecho un asado, una cena, en la cual se presentó nuevamente como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y repartió cargos en la institución de Viamonte. Se empezó a dialogar nuevamente acerca de este campeonato de 36 equipos con las clasificaciones desde la primera B nacional hacia primera división. 38. Sí. Hay que decir que el método de clasificación que tenía este nuevo campeonato hace dos meses atrás, que como se mencionaba, Chacarita no estaría entrando. Hoy. Pero, hoy no. Claro, pero la expectativa, obviamente, y es el deseo de todos, y con Felipe de la Riva a la cabeza, es ingresar por lo menos dentro de los 16. De hecho, se espera que Chacarita esté dentro de la mitad de la tabla para arriba al final del año. Felipao dijo que el objetivo era ese, ¿eh? Llegar a la mitad, a alcanzar la mitad de la tabla antes del final de esta rueda. Tanda, y enseguida volvemos en Expresión. Acordate que participás por los sorteos 48568819 y con tu celular 156022-3081. Ya volvemos. Hidráulica Montes, sistemas de direcciones hidráulicas, ventas, instalaciones, servicios, recambios. 3 de febrero 3246, Caseros. Teléfono 4734-8318. Telbón Singería, chapas para techo, acanaladas, trapezoidales, galvanizadas y plásticas. Ruta 8, número 4569, San Martín. Teléfono 4738-5978. Programa de Protección Ciudadana. La Gestión y Boscus instaló cámaras de seguridad que monitorean todos los barrios del distrito y ahora está colocando cámaras en villas y asentamientos. Además, puso en marcha las nuevas patrullas municipales y presentó la primera unidad de monitoreo móvil del país para reforzar el control en zonas específicas y en grandes eventos. Secretaría de Gobierno. San Martín Avanza. Gestión y Boscus. Municipalidad de San Martín. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8, 4510, 4768-3095. Supermercados Seven. San Martín, San Isidro, Vicente López y Capital Federal. MGO Potenza. Servicio mecánico integral del automotor. Inyección electrónica. Primero de agosto, 4300, Villa Bonich, San Martín. Teléfono 4847-9306. Futuro Neumáticos. Asesoramiento y garantía. Futuro Neumáticos. Ruta 8, kilómetro 20300, Loma Hermosa, Parada La Finita. Juguetería y librería Tutti Frutti. Visítanos en Casa Central, Belgrano 3207, San Martín, o en sucursal Villa Adelina, Paraná 6708. Pinturas e impermeabilizantes Taque 56, látex, lacas, barnices, esmaltes sintéticos. Taque 56, pedidos y envíos al interior. 4484-6623. Taque 56, pinta naturalmente. Motivation Sex Shop, único y exclusivo en zona norte, Sarmiento 2060, primer piso, San Martín. Cremas y productos íntimos, todo lo que podés imaginar. ...12:42 del mediodía... ...seguimos en la última parte de Expresión Chacarita Radio... ...y hablábamos hace un ratito, entre otras cosas... ...del estado de polideportivo, de algunos avances... ...importantísimos que ha tenido Chacarita en este último tiempo... ...muchos de ellos tienen que ver con la creación de una comisión mixta... ...que unificaba de alguna manera o acercaba de alguna manera... ...la Municipalidad de San Martín con el club... ...el nexo, el contacto... Para que esto se pueda llevar a cabo tiene que ver con un hincha histórico, con un hombre que quiere a Chacarita desde hace mucho tiempo y que ha trabajado como parte de esta conexión, como parte de estos avances en el trabajo de implementar avances que tienen que ver en este caso particular y en otros también con el futsal y con otros temas del club que a veces no se conoce porque no se dicen, no hace falta cada vez que uno hace algo estar publicándolo por todos lados y me parece que eso vale, que eso sirve. Tiene que ver, decía, con la comisión mixta que conformaban Vicente Celio y Gustavo Spalletti por el lado de Chacarita y por el lado de la Municipalidad de San Martín, el secretario de Gobierno Daniel Iboscus y Marcelo Caravaca, hombre que no tiene vinculación laboral con la Municipalidad de San Martín, pero que es un allegado, un secretario muy allegado al secretario actual de Gobierno de la municipalidad. Precisamente con Marcelo Caravaca estamos conectados en este momento para que nos cuente qué es lo que va a pasar a partir del resultado de las elecciones, un tema que preocupa realmente al socio, al hincha de Chacarita. Marcelo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Javier, para vos, para la audiencia y bueno, para los chicos de la mesa. Contanos, Marce, porque vos sabés que hay preocupación, por un lado, lógicamente, porque esta gestión que había arrancado después de tantísimos años, incontables casi ya, en que no había un vínculo entre la municipalidad y el club, la gestión de Iboscus, en este caso de Ricardo Iboscus, finaliza el 10 de diciembre, el resultado de las elecciones no fue el esperado para ustedes y entonces es como que quedó un margen de duda grande en ese sentido en cuanto a lo que es el trabajo de la comisión mixta y de cómo van a concluir o seguir o qué va a pasar con estas obras que tan importantes que ustedes arrancaron, ¿no? Empezaron a hacer. Sí, es así. A partir del 10 de diciembre asume un nuevo intendente. Obviamente nosotros, para nosotros estamos afrontando un duelo inesperado. Esto es como el fútbol, la política es como el fútbol, se gana, se pierde. Estábamos acostumbrados hace 12 años a ganar 3 elecciones y bueno, lamentablemente a partir del 10 de diciembre dejamos de ser gestión. Con respecto a la comisión mixta pasaría lo mismo. Nosotros algunas veces, tanto en la gestión de Iboscu como ser miembro de una comisión directiva de Chacarita es medio ingrato, ¿no? Porque acá no hace falta hacer un reconocimiento, como dijiste vos al principio, sino valorar los hechos. Lo importante que a lo largo de toda la gestión de Daniel o de Ricardo como intendente, siempre ayudamos a Chacarita desde principio de gestión, cuando asumió Fernández a la cabeza y Darío Villarroel, hicimos un montón de cosas importantes para el club. Bueno, hasta que, bueno, asumió actualmente Vicente Celio y, bueno, con él encaramos muchísimos proyectos que, bueno, lamentablemente no pudimos concretarlo porque hubo una elección de por medio y, bueno, ahora lo va a tomar el intendente que asuma a partir del 10 de diciembre. Pero, bueno, más allá de todo, ahí estamos en un país democrático, la gente eligió el voto para otro intendente, pero yo calculo que hay gente chacarita, hay gente que quiere mucho también al club y creo que lo que hicimos nosotros en su momento lo van a hacer ellos también. Seguramente, de hecho, hubo algún tipo de declaración al respecto, pero lo cierto, vos decís, no se pudo llevar a cabo. De hecho, se pudieron llevar a cabo un montón de cosas importantes que hoy las puede ver cualquier socio, cualquier hincha, cualquier persona que pase cerca del polideportivo. En ese sentido, la verdad que sí. Yo estoy orgulloso de en estos 8 meses que estuve a cargo de la comisión mixta, que fui parte o miembro de la comisión mixta, se llevó a cabo un montón de cosas importantes para el club. Por ejemplo, el día de la inauguración, yo estaba de en mi quinta un día sábado y que estábamos que se inauguraba, que no, que el Coprocede, que la AFA, que la municipalidad, y bueno, 7 de la tarde salí corriendo de Escobar al municipio. Obviamente el municipio día sábado está cerrado, fui a la casa de Daniel, me dio la llave de su oficina, mandé un fax al Coprocede, que gracias a eso pudimos inaugurarla el domingo 30, estamos hablando del mes de enero. Sí. Después, obviamente, también algo que es muy importante, se le dio de interés al estadio de Chacarita, no me refiero de interés municipal al estadio de Chacarita, eso también es una de las cosas muy importantes. Hacía años que Chacarita no pagaba impuestos, estamos hablando más de 500.000 pesos, y obviamente el municipio a cargo de Ricardo Iboscu se hizo cargo de la deuda, o sea que Chacarita hasta el día de hoy está en perfectamente en condiciones a nivel de alumbrado, barrio de limpieza, bueno, todo lo que es impuestos, así que también se hizo cargo el municipio de eso. Algo que es muy importante, fue el primer intendente interino de, sabés que del año 45 hasta el 2005 que cerró las puertas de la cancha, figuraba como terreno baldío, tanto el polideportivo como el estadio figuraban como terreno baldío dentro de los planos municipales. A partir de la gestión Iboscus, hoy por hoy podemos decir que tanto el polideportivo como el estadio tienen planos, y bueno, ni hablar de todas las colaboraciones que hicimos dentro del estadio con las habilitaciones correspondientes, bueno, estuvimos colaborando con pintura que hoy se están viendo a la vista tanto en la sala de conferencia de prensa, fuera del estadio, en las tribunas, también, bueno, ni hablar en el polideportivo, todas las obras que hicimos, bueno, son después con el fútbol infantil, colaboramos con pelotas, con el futsal, particularmente yo acerqué a mi empresa, yo soy encargado, dueño de una empresa, y bueno, también colaboré con el futsal, con buzos para la quinta, cuarta y tercera, con micros para llevar a todos los jugadores a Merlo, bueno, donde jueguen de visitante. Pero bueno, son cosas que por ahí la gente no lo valoró, o algunos, porque la mayoría de los hinchas de Chacarita siempre son agradecidos y siempre me ven en la calle y me felicitan, y hay otros que no. Ni hablar del sistema lumínico que le pusimos tanto al estadio como al polideportivo, todo lo que es la parte de bacheo de tanto el polideportivo como el estadio, hicimos las veredas, pero son cosas muy importantes que hicimos. También acercamos el proyecto para el SEAMSE, la Villa Olímpica, que está todo firmado, así que bueno, ahora el intendente de que venga a partir del 10 de diciembre, bueno, ojalá que puedan concretar este sueño que tenemos para todos los hinchas Chacarita, que es la futura Villa Olímpica. Nosotros dentro del polideportivo teníamos donde está la entrada al polideportivo, teníamos pensado hacer un microestadio donde teníamos el presupuesto, teníamos todo avalado, solamente, bueno, teníamos que esperar después de las elecciones, así que bueno, teníamos un montón de proyectos que bueno, lamentablemente a partir del 10 de diciembre no van a estar a criterio nuestro, sino que va a estar a criterio de la nueva intendencia. Esto que tiene que ver con la planificación de las obras que todavía no se habían llevado a cabo por un tema de tiempos, de procesos de trabajo, está, digamos, especificado a través de un plan de trabajo, de un contrato, de algo en particular, o esto depende exclusivamente de la intención que tenga el próximo intendente para hacer esto u otras cosas? No, acá no hay ningún contrato de por medio, era la palabra del secretario de gobierno con el presidente del club Chacarita Junior, por medio mío se gestionó todo por la parte de la municipalidad, tuvimos reuniones muy muy importantes con gente del SEAMSE, con gente que tenía que hacer la bajada, que el único problema que teníamos hoy por hoy, me refiero a lo que es la Villa Olímpica o a las tierras del SEAMSE, el único problema que teníamos era la bajada al predio. Sí. Bueno, se llevó a cabo una reunión en el mes de, antes de irme yo afuera, yo estuve 3 meses y medio afuera, antes de irme afuera en el mes de junio se hizo una reunión muy importante con gente de Vialidad del Buen Aire, y bueno, habíamos acordado, se había llevado a cabo la bajada, todo, lo único que bueno, la bajada no le corresponde al municipio ni a Vialidad Nacional ni Provincial, sino que es un costo de Chacarita. Habíamos organizado un evento nosotros dentro del Estadio Chacarita, que el gobernador Scioli montaba todos los recursos necesarios, traía al chaqueño palavecino, y daba un discurso de Scioli, bueno, por medio, no quisimos mezclar la política con Chacarita en el medio, por eso no lo pudimos hacer, lo íbamos a hacer ahora después de las elecciones, y bueno, después de las elecciones nos enteramos con esto de que bueno, que quedamos fuera de la intendencia, pero bueno, hay un montón de cosas para hacer. Te vuelvo a repetir que yo creo que el intendente que va a asumir, abajo de él hay mucha gente hincha de Chacarita que por ahí va a ser el sueño hecho, o sea, el sueño que queremos todos que se haga realidad, pero no hay ningún tipo de contrato, sino era la palabra de Daniel con la palabra del presidente Chacarita, como tampoco estuvo firmado lo del polideportivo, que hicimos grandes obras, bueno, ya hemos inaugurado algunas cosas importantes, estacionamiento, hicimos todo el cerramiento del polideportivo, o parte del polideportivo para que no se malinterprete, las calles nuevas, el sistema lumínico todo nuevo, las veredas, después estamos haciendo todo lo que es la parte del vestuario, todos los cerramientos de lo que es la parte inferior y superior del polideportivo, estábamos por terminar el quincho, que eso lo vamos a terminar nosotros, ¿sí? El famoso quincho que está justo en el medio del polideportivo, bueno, lo vamos a terminar, pusimos una entrada principal para que puedan hacer, para que se pueda recaudar algún tipo de fondo y los coches no estén del lado de afuera, sino que estén dentro del polideportivo para que ingrese plata por medio de cocheras. Así que bueno, todas esas cosas que lo hicimos posible, bueno, eso lo hizo la gestión por medio de la comisión mixta. Marcelo, Damián Bruni te saluda, buenos días. Con todo lo que vos decís, y bueno, es evidente la colaboración que de tu parte, del municipio, a través de la comisión mixta, ¿existe la chance de que vos, más allá de que haya un nuevo intendente, puedas seguir ligado de alguna manera colaborando con el club o no? Ante todo, Damián, bueno, buenas tardes. Sí, la verdad que, mira, yo lo dije siempre, en todos los medios que estuve, uh-huh. Yo soy hincha de Chacarita de verdad, soy hincha de La Cuna, hace más de 22 años que soy socio, mi familia son todos chacaritenses, amo estos colores, y la verdad que viene Felipe de la Riva, me dice: Marcelo, juega de 9, juego de 9, me dice: Sergio, falta un técnico, ¿querés venir? Y voy, y si a mí el presidente del club o mismo el intendente que va a asumir a partir del 10 de diciembre necesita una colaboración mía, no tengo ningún tipo de problema. Yo, al contrario, yo quiero lo mejor de Chacarita, lo mejor para Chacarita, perdón. Nunca lucré nada, nunca hicimos nada político. Me pedían entrevistas antes de las elecciones, a todos dije que no, porque obviamente yo soy hincha de Chacarita de verdad, más allá de que sea un allegado, un íntimo de un intendente o de, iba a ser un futuro intendente o mismo el hijo del intendente actual de turno, nunca, para que se entienda esto, separé la política con Chacarita. Uh-huh. Yo no tengo ningún puesto político en la municipalidad, tampoco lo quería, tuve miles de propuestas, tanto a nivel en el Consejo Liberante, jamás me gustó. Yo tengo mi empresa, me gusta lo que yo quiero, hago lo que yo quiero, solamente lo que hice era un nexo entre Chacarita y la municipalidad, que bueno, ahí estuve en el medio, y bueno, no tengo ningún problema de parte mía hoy fuera de la municipalidad de San Martín, sin llamado, no tengo ningún problema de colaborar, y si no recibo ningún llamado, voy a colaborar de parte, como socio, ¿no? Uh-huh. Marce, te nos quedan 2 minutos de programa. El tema, vos decías recién que no querías mezclar el tema de la política, y a nosotros realmente tampoco nos interesa, porque estamos hablando, o intentamos hablar estrictamente de Chacarita y no meternos en lo que tiene que ver con la política de San Martín o en ningún ámbito, ¿no? Pero, digo, ¿a qué atribuís vos? Porque en algún momento estas son cosas que siempre suceden y uno no le encuentra mucha explicación, o sí, o algún interés por detrás. Cuando se veían las obras y las grandes cosas que vos mencionaste hoy, entre otras tantas, casi como con bronca, me parece que tiene que ver con algunos rumores que surgieron, que por un momento decían que vos te querías postular a presidente de Chacarita, y por otro lado, tiraron palos en contra de esta labor que hicieron, que en algún momento se dijo, esto es todo por política, y si así fuera o no, lo bueno es que las obras están, y que si uno va al polideportivo está hecho. ¿Cómo lo tomás vos? ¿Cómo estás al respecto de esto? Y bueno, eso lo vuelvo a repetir al principio de la charla. Lamentablemente, un dirigente Chacarita, mismo un funcionario municipal, son puestos ingratos porque la gente por ahí no valora el esfuerzo que haces. Te vuelvo a repetir, Chacarita, no siempre digo que el amor no se traiciona. Uh-huh. Para mí Chacarita es un amor y para mí Chacarita es todo. Jugué en Chacarita, cuando me dejaron libre Chacarita, no quise jugar más al fútbol porque me sentí defraudado, me sentí mal, y la verdad que yo quiero al club un montón. Y bueno, todo lo que el que dirán, y bueno, no me tiene sin cuidado, pueden decir que me quería postular para presidente, para vocal, para barrendero, para lo que sea. Yo lo hice por amor, o sea, vuelvo a repetir, lo hecho está, no es que vine con una propuesta a futuro, a 2012, a 2013, no, inmediatamente lo que hablé fue en el acto, dijimos de la cancha, colaborar en la cancha, colaboramos, hablamos con el presidente de darle una muy buena imagen al polideportivo, se la dimos, pedían empresas, la conseguimos, como el Codere, que hoy actualmente Chacarita recibió una importante suma para el club, así que todo el que dirán, la verdad me tiene sin cuidado, pero sí, es medio de parte de algunos periodistas o mismo dirigentes o no dirigentes el que opina de esa manera, es porque la verdad no es hincha Chacarita, porque acá no hubo nada político. Las personas que me conocen, vuelvo a repetir, no tengo nada que ver con la municipalidad, solamente era un nexo entre el secretario de gobierno y el presidente Chacarita, nada más, no tengo ninguna influencia política, cada uno tiene una ideología política, pero bueno, todo lo que hicimos está a la vista. El polideportivo, el que va y ve el polideportivo, las obras que se hizo, fue a cargo de la comisión mixta. Nunca en todas las entrevistas o comentarios nunca dije lo hizo Marcelo Caravaca o Daniel Iboscu, lo hizo la comisión mixta. ¿Quiénes están conformados? El presidente del club, el secretario del club, el secretario de gobierno y quién les habla. Pero nunca me quise presentar en nada, solamente fue una colaboración y bueno, para lo que esté Chacarita a mi alcance, a mi disposición, siempre voy a estar. Y más después del 11 de diciembre, que no vamos a hacer gestión, voy a estar más involucrado, siempre y cuando me den la oportunidad, no va a haber ningún tipo de problema. Daniel ya va a tener una conversación con el presidente del club para que, bueno, algunos puntos específicos o algunas promesas la vamos a cumplir. Vamos a tener una charla con el gobernador Scioli, que bueno, ya antes del 10 de diciembre vamos a tener una charla con el gobernador, y bueno, se va a apuntar a algo que va a ser muy importante para el club, pero eso no lo voy a comentar ahora porque falta mucho. Bien, Marcelo, lo importante era esto, era que en la medida de las posibilidades se va a continuar y fundamentalmente que se va a terminar o a avanzar hasta donde se pueda durante lo que le queda a la gestión de Ricardo Iboscu al frente de la municipalidad. Me consta de que hay algo importante cuando se habla de lo que, si es un interés político o no, que quisimos nosotros, y sé que algunos otros medios también, hablar con vos en estas últimas semanas, y vos dijiste, prefiero no hablar ahora en cuanto a lo que hicimos y a lo que vamos a hacer, porque no quiero que quede como que es un interés político o influenciar para las próximas elecciones de San Martín. Así que en ese sentido, sé que fue una respuesta noble, o que no quisiste interceder en otros ámbitos, o sea que a mí particularmente me quedó claro de que no había una intencionalidad política en esto que se intentaba hacer. Así que, Marce, queríamos aclarar esto, dejar un poco más tranquila a la gente. Te agradecemos por esta labor que has hecho y por este contacto telefónico, y estamos siempre en contacto. Ojalá que puedas seguir dando una mano como lo has hecho hasta ahora. Bueno, no, el agradecimiento hacia ustedes por darme estos minutos, y bueno, a disposición cuando ustedes quieran, a disposición de Chacarita. Bueno, a partir de hasta el 10 de diciembre voy a seguir ligado a la comisión mixta. Después del 10 ya, bueno, se va a encargar, pero bueno, me tengo, más allá de todo, las ideologías políticas que hay de por medio, no, acá nosotros no somos soberbios, nosotros saludamos a los ganadores al futuro intendente, y la tengo muy clara que abajo el intendente hay mucha gente querida de Chacarita, y me tengo fe que van a hacer algo por el club, que es lo más importante. Y ahora lo hablo no como comisión mixta, sino como un socio más. Así que bueno, nada, un agradecimiento a ustedes, y bueno, para lo que necesiten, ya saben. Un abrazo. Era Marcelo Caravaca, hombre integrante de la comisión mixta. Nos pasamos del tiempo del programa. Sí, quedó corta la nota, la charla, pero bueno, muchos conceptos ricos quedó de la nota para hablar durante la semana que viene y en la transmisión del próximo domingo. Infantiles visitantes de Almirante Brown el domingo. Las inferiores juegan mañana en el Polideportivo contra Argentinos Juniors. Las más grandes en el poli, las más chicas en el poli y las más grandes como visitantes. 5:30 el domingo, las chicas del handball femenino van contra Unidas por el Handball. A las 5 de la tarde, no vuelvo a Pi Constituyentes. Y el equipo de Germán Páez, el handball masculino, va a jugar como local en el Club Ferrocarril Mitre contra Defensa y Justicia B. Y el futsal el domingo también, a partir de las 11 de la mañana, de cuarta a octava en el Club 3 de Febrero. Y a partir de las 19 horas, Chacarita en el Club Alma Fuerte contra General La Madrid. Y a las 14 del domingo, por AM1300 Radio Identidad para todo el país y el mundo, Chacarita va a jugar contra Quilmes por la primera, en el primer equipo de la fecha del Nacional B. Estuvo Matías Cimino en la operación técnica, Damián Bruni, Esteban Mesa, Facundo García, Damián Pelequia, Emiliano Oliva, Pepo La Rosa. Yo soy Javier Luis, somos Expresión Chacarita Radio. Gracias por acompañarnos, te esperamos el domingo con la transmisión del partido. Buen fin de semana para todos. Menos mal que la charlatana de al lado me imita. todo. Yo hago puchero, ellos hacen puchero. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles.